Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Especially after the government has been in power for some time. I like England just fine, but I ain't eating any of that beef. Bienvenidas una semana más a las Cápsulas Feministas, este documental sonoro transfeminista que hacemos desde Granada. Vamos llegando ya al final de esta temporada radiofónica y seguimos profundizando en la historia lésbica de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. En el episodio de hoy conoceremos a una luchadora que dedicó su vida a asistir a las mujeres de su tiempo. Hoy, en Cápsulas Feministas, Mary Eki, una médica abortista en los últimos años del salvaje oeste. Hay personajes en la historia cuyas vidas han caído incomprensiblemente en el olvido. A nosotras, por ejemplo, solo nos hizo falta un brevísimo resumen de la vida de Mary Eki para quedar deslumbradas por su historia y querer saber más inmediatamente. Lesbiana anarquista que practicaba abortos seguros en las últimas décadas del salvaje oeste. Repartía literatura anticonceptiva ilegal y luchaba por los derechos de las clases obreras, las mujeres y el colectivo LGTBQ. Mary Eki nació en 1872 en Massachusetts, hija de inmigrantes italo-irlandeses muy, muy pobres. Tuvo una educación irregular por diversos motivos. Uno de ellos es que Mary detestaba doblegarse a la autoridad de sus profesores, aunque disfrutaba aprendiendo y luchó con uñas y dientes para seguir haciéndolo. El segundo motivo es que apenas pasó un par de años en el colegio antes de que su familia se viese incapaz de seguir pagando su formación, que se prolongó unos años más gracias a su mejor amiga, Bessie Holcomb, quien intercedió por ella ante la escuela y compartió sus lecciones con Marie cuando a esta le era imposible asistir. Bessie estaba fascinada con el temperamento indomable de Mary y con los años se hicieron inseparables, tanto que cuando Bessie terminó sus estudios, decidió hacerse con un terrenito en Oregón para irse a vivir las dos juntas. Una supone que para poder achucharse tranquila con su novia o su futura novia. La verdad es que no sabemos en qué punto de la historia pasaron a considerarse pareja, pero el empotramiento ocurrió, así que vamos a meter tijera aquí y a decir que ya eran novias oficiales cuando se mudaron a Oregón. Por aquella época, esto de irse al oeste era algo que hacían muchas mujeres que no querían casarse, así como inmigrantes con dificultades económicas y afroamericanos, porque allí podías conseguir un terreno gratis siempre y cuando te comprometieras a cultivarlo y a sacarle buen provecho. Así que Bessie y Mary se fueron a vivir al salvaje oeste. Una vez allí, con su casa y su terreno, Mary se ocupaba de la casa y del jardín, y Bessie, que había recibido una educación más extensa, trabajaba como profesora en un colegio. Pero no todo era perfecto. El señor que tenía que pagarle el sueldo a Bessie decidió que no hacerlo era más rentable. Una conclusión moralmente cuestionable, pero bastante sólida en lo que a la lógica se refiere. Al parecer, esto era algo que hacía con mucha gente, así que no tenía demasiados amigos. Bessie y Mary fueron a protestar porque hacía meses que no veían un billete. Y él les cerró la puerta en la cara. Pero Mary, que había sido famosa en su niñez por su temperamento explosivo y su recio sentido de la justicia, se plantó delante de la puerta de este caballero, látigo en mano, y le dijo que saliera, que le iba a calentar el lomo por estafador. El hombre, comprensiblemente aterrorizado, estuvo una hora intentando escapar, pero ella se lo impidió, dándole un latigazo en la cara. El caso es que se formó un corrillo en el vecindario, y se pusieron a observar y a aplaudir mientras Mary lo ponía de vuelta y media. Claro, una señora que da gritos delante de la casa del estafador del pueblo es lo que tiene. Al final, arrestaron a Mary por calentar lomos ajenos, pero en menos de un día la gente del pueblo le había pagado la fianza y le habían llenado la casa de flores, porque se ve que todo el mundo le tenía ganas a este señor. Tan agradecidos le estaban a Mary que decidieron subastar el látigo, reuniendo algo más de $100 que le mandaron a Mary y a Bessie. El incidente se publicó en el New York Times y sería la primera de muchas ocasiones en las que Mary acabaría en los periódicos. Desafortunadamente, Bessie y Mary acabaron tomando caminos separados poco después. Mary decidió aprovechar el tiempo que le daba la soltería para estudiar medicina. Consiguió su licencia para ejercer tras ser la única mujer de la clase en una de las pocas universidades que admitían señoras en aquella época. Los siguientes años de su vida, ya en los comienzos del siglo XX, Mary se dedicó a atender a sus pacientes en Oregón, tanto a los colonos como a los nativos, desplazándose a caballo allí donde se la necesitaba. La verdad es que en general fueron unos años muy tranquilos para Mary, en los que se entregó casi plenamente a la medicina y en los que la arrestaron 0 veces, que para ella es un número bajísimo. Y entonces apareció Harriet Speckhard y se acabó la calma. Harriet Speckhard era una señorita de bien, joven y a la espera de recibir una herencia bastante poderosa. Tenía unos 10 años menos que Mary, pero tardó escasos nanosegundos en decidir que estaba interesada en ella. Y allí que se fue de cabeza. Su madre se lo tomó regular, porque cuando eres una señora antigua y tienes una hija guapa, joven y a la espera de rebozarse en billetes, lo último que quieres es que se vaya a vivir con una doctora boyera que una vez le dio latigazos a un señor. Así que la familia Speckhard se mudó a otro estado, a San Diego, para que su hija no se empotrara con Mary. Como medida preventiva nos parece un pelín excesiva, pero cuando se tiene mucho dinero se hacen cosas muy raras. Así que Mary y Harriet se quedaron sin mucho que hacer porque un látigo no hace nada contra el saco de billetes que hace falta para mudarse a otro estado. No mucho después de la mudanza de los Speckhard, en 1906, hubo un terremoto muy grande en San Francisco, que, en un alarde de originalidad, ha pasado a la historia como el Gran Terremoto de San Francisco de 1906. No solo fue brutal, sino que provocó un incendio descontrolado que se extendió por la ciudad tras los temblores y multiplicó el impacto de la catástrofe. La ciudad quedó casi completamente arrasada y aún a día de hoy se recuerda como una de las grandes catástrofes del siglo XX. Mary organizó y coordinó un grupo de médicos de Oregón que viajaron a California para atender a los heridos, y el ejército la condecoró por su esfuerzo tras muchos días de trabajo intenso en la zona del desastre. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. Y como le pillaba cerca, cuando terminó de salvar vidas, se acercó a visitar a Harriet y a tramar fechorías con ella para poder llevársela de vuelta a Oregón, para que no se diga que no aprovechó el viaje. In the prison cell I sit, thinking, mother dear, of you and our bright and happy home so far away. And the tears, they fill my eyes, spite of all that I can do, though I try to cheer my comrades and be gay. Tramp, tramp, tramp, the boys are marching. Cheer up, comrades, they will come. And beneath the starry flag, we shall breathe the air again of the free land in our own beloved home. Tramp, tramp. Mary no tenía demasiadas posibilidades de mudarse, así que el plan era diagnosticarle una falsa tuberculosis a su novia y recetarle que se fuera a un clima menos húmedo para restablecerse. En concreto a Portland, Oregón, que casualmente es donde vivía Mary. Estaba todo pensado, y la verdad es que Harriet debía de tener dotes de actriz y debió de hacerse la enfermita con bastante drama, porque consiguieron volver juntas a Oregón. The cry of victory o'er and o'er. Tramp, tramp, tramp, the boys are marching. Aunque la familia Speckard movió cielo y tierra para traerla de vuelta, incluso amenazándolas a ella y a Mary con denunciarlas a las autoridades, ya no había quien moviera a Harriet de allí. Los Speckard lo intentaron de todas las formas posibles. Incluso hicieron pública su disputa con Harriet en la prensa, acusando a Mary de ser una cazafortunas y de haber ejercido un poder hipnótico y misterioso sobre la joven Harriet, que es una definición a la que no nos oponemos para describir el sentimiento boyero. Mary y Harriet no solo se mostraron firmes ante la salida pública del armario, sino que meses después participaron juntas en el Carnaval de la Rosa y se llevaron el segundo premio en el desfile delante de miles de personas. Celebrado por primera vez en 1907, este Festival Floral de Oregón ha sobrevivido hasta nuestros días bajo el nombre de Festival de la Rosa de Portland e incluye diversas actividades y cabalgatas. El hecho de que Mary y Harriet se atrevieran a participar juntas en un evento tan público y multitudinario, tras ver su relación expuesta en la prensa, es buena muestra de su valentía. Cuando las cosas se calmaron ligeramente con la familia Speckard, Mary continuó trabajando en su consulta y vivía tranquila compartiendo techo, monedero y almohada con Harriet. Pero también duró poco. Pronto se metió en todos los problemas que encontró disponibles, para compensar. Dejadnos ofreceros una lista muy breve y probablemente incompleta de las cosas que Mary hizo en los siguientes años, mientras Harriet ganaba puntos de santa viendo cómo a su novia se le iba de las manos la agenda activista. Para empezar, comenzó a practicar abortos, que por aquel entonces eran ilegales. Las mujeres que se sometían a un aborto tenían una altísima probabilidad de morir en el proceso, porque se hacían a escondidas y rara vez los practicaba un médico. Mary se convirtió en una eminencia en Portland, por tratar a sus pacientes con discreción y sin juzgarlas, además de por estar especializada en ginecología y salud femenina y reducir considerablemente el riesgo de la intervención. Además, empezó a luchar para que las mujeres tuvieran acceso a información sobre anticonceptivos y control de la natalidad, que era también ilegal. Se posicionó públicamente a favor del sufragio femenino y de los derechos de la clase obrera, asistiendo a menudo a sus manifestaciones y protestas, y atendiendo a los heridos cuando éstas se disolvían de forma violenta. Como doctora, usó su influencia y posición para ayudar a gente que tenía pleitos a causa de los prejuicios de la época, y consiguió que muchos fueran declarados inocentes, gracias a sus testimonios como profesional de la medicina. Entre los colectivos con los que se comprometió estaban la clase trabajadora, las madres solteras, las sufragistas y los miembros de lo que podría considerarse el colectivo LGTBQ de la época. One of my fondest memories was sitting on my daddy's knee, listening to the stories that he told. He'd pull out that old photograph like a treasured memory from the past and say, "Child, this year's the family rose." Then my daddy would look at my mommy and smile as he brushed the hair back from my eyes, and he'd say, "Your mama, she's the family rose. She was the belle of Johnson County, Ohio. El temperamento incendiario de Mary no mejoró a medida que se implicaba más y más en todos estos asuntos médicos y reivindicaciones sociales. Una vez se peleó con unos policías durante una protesta organizada por mujeres trabajadoras porque vio que se llevaban a una embarazada a rastras. En otra ocasión, le clavó a un policía un alfiler de sombrero por una situación similar. Además, informó al señor de que el alfiler estaba impregnado con un virus que lo iba a matar en unas horas, lo cual era mentira, pero como doctora llevaba un bonus de intimidación. Alguien estará pensando que la emoción narrativa se nos está yendo de las manos, porque ¿desde cuándo sirve un alfiler para apuñalar a nadie? Bueno, debéis saber que en aquella época un alfiler de sombrero era básicamente una aguja larguísima que se clavaba en el susodicho y a través del pelo para sujetarlo en su sitio, atravesándolo casi de lado a lado. Los señores victorianos y de principios del siglo XX tenían mucho miedo a estos alfileres porque era lo único que tenía una mujer a mano y con lo que podían hacerle un estropicio bastante severo si te pasabas de listo. Había hasta avisos en los periódicos para concienciar sobre sus peligros, así como artículos y anuncios al respecto. ¡Atención! En un país y sobre todo un momento en el que portar armas es un derecho constitucional, se veía como un gran problema de seguridad pública el que las mujeres portaran estos alfileres de sombrero. Pero dejando de lado los accesorios indumentarios potencialmente letales, está claro que ser pareja de Mary no era para alguien de corazón débil. Harriet se tomaba bastante mal esta clase de actividades, porque no puede una pasarse la vida en casa mientras su mujer amenaza a las autoridades con alfileres falsamente envenenados, no para de salir en los periódicos y sufre amagos de arresto. Así que Harriet dejó a Mary, se casó con un señor, lo dejó a los 11 días y volvió con Mary otra vez. Mary se dio cuenta de que la pobre Harriet la quería, pero necesitaba una vida más hogareña y tranquila. Así que hablaron y en 1915 decidieron adoptar una niña y hacer una vida más doméstica. Como podréis imaginar, no era especialmente fácil adoptar un bebé a principios del siglo XX siendo una pareja de lesbianas. Pero lo más difícil de conseguir era la firma de un médico y Mary se encargó de acelerar el proceso. Y así llegó a la familia Mary Eckie, también conocida como Mary Junior, hija adoptiva de Harriet y Mary, que años después se convertiría en una aviadora de renombre. Todo fue bastante bien hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Por si lo del latigazo no os ha dado pistas, Mary siempre había tenido problemas para controlar su temperamento y a menudo sus muchas luchas y reivindicaciones le hacían perder el control. Y como a estas alturas ya conocemos a Mary, sabemos que no iba a quedarse en su casa leyendo el periódico mientras se avecinaba una guerra. Se subió a cajas de madera en la calle para dar discursos. Escaló postes de la luz para colgar estandartes pacifistas, con casi 50 años y en faldas, para haberse matado. Contactó con otros activistas. Lo intentó todo, pero no había mucha gente que quisiera colaborar. El gobierno se había asegurado de que este activismo se considerase poco patriótico y, por lo tanto, motivo de investigación y de arresto bajo sospecha de espionaje. Pero Mary continuó con su lucha, animando a la gente a protestar por la intervención de Estados Unidos en la guerra y poniendo en peligro su vida personal para seguir peleando por sus valores. Y claro, como no puedes pinchar a un gobierno entero con un alfiler de sombrero, acabó arrestada y fue llevada a juicio a los 48 años. El jurado estaba formado por 12 señores de clase media alta, la mayoría de ellos de comunidades pequeñas y favorables a la intervención. No hay premio por adivinar qué pensaron de una lesbiana anarquista que practicaba abortos y escalaba postes de la luz para colgar estandartes antibélicos. Aunque fue condenada a 3 años, solo cumplió un tercio de la condena. Y aunque Harriet le escribía casi a diario para hablarle de su hija Mary, cuando la pusieron en libertad, no volvieron a vivir juntas. Harriet necesitaba paz, así que se mudó a su propia casa con Mary Jr. Mary necesitaba seguir luchando, así que continuó trabajando por todo lo que le importaba, incluyendo ahora también el estado de las cárceles y el trato digno a las personas presas. Unos años después, en 1927, Harriet murió a los 44 años y Mary Jr. volvió a vivir con Mary. Aunque ya no estaban juntas, la muerte de Harriet fue un golpe muy duro para Mary, que nunca volvería a ser la misma. Durante las décadas que siguieron, se dedicó a cuidar de su hija hasta que ésta se independizó. Mary mantuvo una relación de casi 10 años con la activista Elizabeth Carley Flynn, aunque siempre consideraría a Harriet el amor de su vida. Mary vivió hasta los 80 años y falleció en 1952. Envejeció olvidada por el mundo que había ayudado a cambiar. Era la última superviviente de los círculos activistas que ella había cuidado y liderado. Eso sí, dicen que cuando ya le costaba moverse y salir de casa, disfrutaba muchísimo contándole a todo el mundo sus batallitas de juventud. Con todo lo que Mary Ecky hizo en tantos frentes, nos sorprende que no sepamos más de ella, que su nombre no haya perdurado en el tiempo con la misma fuerza que los de otros que hicieron aportaciones muy similares. Esperamos que después de esta cápsula os acordéis siempre de la mujer que no sabía controlar su temperamento, pero que lo sacrificó todo para mejorar el mundo en el que vivía y que nunca dejó de luchar por quienes lo necesitaban. Hoy, en Cápsulas Feministas, Mary Ecky, una médica abortista en los últimos años del salvaje oeste. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech.